Muchísimas gracias por estar con nosotros. Ahorita adelante explicamos un poco la dinámica, que no es tan difícil, ya el propio programa lo dice con claridad, pero le quiero dar la palabra a la directora de nuestro instituto, Rosalba Casas, quien va a dirigirnos unas palabras y nos va a dar el banderazo de salida. Rosalba. Muchas gracias, Sergio. Bueno, pues también saludo a todos los asistentes participantes que están aquí. Quiero agradecer en primer lugar a Sergio Cermeño que me haya invitado a inaugurar este coloquio, que como ya he mencionado, es el tercero que se realiza en ese instituto sobre un enfoque para el desarrollo social que a mí en lo particular me parece muy sugerente y que comparto también en mis investigaciones. Yo creo que enfocarse hacia las regiones, hacia las localidades, para analizar por un lado los procesos sociales que se están dando y por otro lado también para impulsarlos, me parece que es una vía importante para impulsar el desarrollo en este país. La perspectiva regional y local para impulsar procesos sociales que conlleven a la solución de problemas y la satisfacción de necesidades, así como para dinamizar productivamente ciertas regiones, ha adquirido gran importancia, sobre todo en países como el nuestro. Yo estoy convencida que es el plano regional y local en el que pueden ensayarse procesos de cambio social que se generen mediante la interacción y la dinámica entre actores sociales, políticos y económicos. El proyecto que Sergio ha venido coordinando en los últimos 5 años ha estado enfocado precisamente a generar y dinamizar estos procesos, sustentados en la acción colectiva organizada para el mejoramiento de la calidad de vida de la población y el desarrollo sustentable. En este esfuerzo también han estado empeñadas las doctoras Luisa Paré y Leticia Merino, que han sido coorganizadoras de ese tercer coloquio, y cada una desde sus investigaciones. Celebro que ese tercer coloquio, Regiones, construyendo sociedad en el siglo XXI, sea parte del programa de festejos que el Instituto ha organizado en nuestro 80 aniversario. ¿Y qué mejor manera de celebrarlo que analizando y discutiendo los aspectos teóricos, metodológicos y prácticos sobre la forma en que se han venido construyendo socialmente diversos espacios regionales en nuestro país? Quiero saludar a los ponentes provenientes de diversas instituciones académicas como la UAM, la ENA, la Universidad Iberoamericana, el CIESAS-DF y el Instituto de Ecología, a las diversas entidades de nuestra universidad como el CIECO y el Instituto de Investigaciones Económicas, a las organizaciones de la sociedad civil y representantes gubernamentales y participantes de diversos estados de nuestro país como Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Veracruz. Queremos saludar también en este momento a la Unidad Académica de Estudios Regionales de la UNAM en Jiquilpan, que está enlazada con nosotros, ahí aparece en la televisión del lado derecho. Y bueno, reconocer en esta organización de este tercer coloquio sobre regiones, que ha sido una actividad coorganizada por Sergio Cermeño, Víctor Toledo, que no está en este momento con nosotros, pero que estará enlazándose desde el CIECO el día de hoy, el día de mañana, y también de las investigadoras Leticia Merino y Luisa Paré, que está con nosotros, que colaboraron en la organización y que también va a participar en este evento. Pues yo les deseo mucho éxito, espero que avancen mucho en sus discusiones, sobre todo en el análisis de las experiencias que se van a presentar durante esos 2 días, y pues que el año que viene tengamos el cuarto coloquio sobre regiones. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Rosalba. Quiero subrayar que, bueno, quiero agradecer por supuesto también a Luisa Paré, que ha sido coorganizadora. Víctor Manuel Toledo no estará con nosotros, como nos acaban de informar, pero mañana vamos a tener una videoconferencia con él, con la temática que aquí está anunciada. Entonces, bueno, pues entrémosle de lleno a la electrónica, ¿no? Y a la presencia desde lejos. Son los 80 años de este instituto lo que estamos celebrando. Es un instituto, pues, bueno, en lo particular, pues muy impresionante. Yo entré en el año 1966 a trabajar a este instituto con el profesor. En ese momento era Óscar Uribe Villegas. Hicimos un mapa lingüístico de la República Mexicana, trabajábamos como locos allá en lo que se llamaba estadística nacional, y quedó bien ese mapa. quiero recordar nada más dos eventos que este instituto ha tenido en su historia, para que quienes no tienen la posibilidad de calibrar la fuerza del instituto, la calibren. En este instituto se llevó adelante un coloquio que se llamó Las clases sociales en América Latina. Se publicó un libro de siglo XXI. Ese fue un libro histórico, verdaderamente. Ese fue el producto de un evento que se tuvo en Mérida en el año 1972. Y a él asistieron, fíjense ustedes nada más qué fuerza teníamos hacia América Latina y hacia tantos lados. Ahí estuvo Manuel Castells, Florestan Fernández, ¿no?, el brasileño tan importante. Hoy hay una universidad, Florestan Fernández, del movimiento de los sin tierra, un gran sociólogo. Alan Turén estuvo Fernando Enrique Cardoso, Enzo Faletto, Francisco Bejor, y de nuestros investigadores estuvo Rangel Contla, Martínez Ríos. Pablo González Casanova no estuvo, porque era el rector de la universidad en ese momento, ¿no? Bueno, exactamente, era la época de los problemas con Castro Bustos, ¿no? Otro dato muy rápido. En el año 76 ya estaban en México los refugiados políticos de los principales países latinoamericanos. Estaban los brasileños, estaban los chilenos, naturalmente, los bolivianos, y Argentina acababa de tener un golpe de Estado, Laura, ¿qué tal? Brutal, que todos conocemos, y tuvimos entonces la oleada argentina. Digo esto porque la revista mexicana de sociología del año 77, la 1 y la 2, es una de las raras revistas que se ha reeditado tres veces, ¿no?, por la demanda latinoamericana que tuvo, bueno, por la centralidad que tenía México y el Instituto de Investigaciones Sociales en todos esos procesos latinoamericanos, ¿no? Entonces la revista mexicana fue la revista latinoamericana de sociología por varios años. Bueno, quería recordar esas dos fechas, eventos de nuestro instituto, para darle más o menos una dimensión a esto que celebramos, que son 80 años de la institución. Yo la fundé, pero casi con el año 66. ¿Qué tal? Vamos a echar a andar este coloquio. No me voy a alargar mucho en esta parte, ya tendré oportunidad en lo personal de participar mañana en una mesa que aquí está anunciada. Es en la que va a estar Víctor Toledo, en la que va a estar también Héctor Díaz Polanco y Jesús Ramírez. Jesús Ramírez coordina prácticamente al equipo de intelectuales y científicos sociales, etcétera, que están en la base del programa. Déjenme darles el título exacto para no estar inventando. Se llama Proyecto Alternativo de Nación de Andrés Manuel López Obrador. No, con esto no queremos darle un sesgo partidista ni nada, pero desde el punto de vista de lo que va a ser nuestro Estado, es por lo menos el posicionamiento que nos presenta un documento frente al cual podemos discutir el problema serio, importantísimo, de la ausencia o la presencia de Estado en este momento, en este país, que parece un problema central. Y frente a eso, ¿cuáles son los planteamientos que tenemos de diferentes ángulos? El regional, naturalmente, de regiones medias, que es el que nosotros llevamos adelante y que queremos poner a discusión, por supuesto. También el planteamiento del decrecimiento, que es un planteamiento importante en Europa, en muchísimas partes. El decrecimiento necesario ante la locura de los productos nacionales o productos internos brutos creciendo siempre. Y, por supuesto, las evidencias del fin del desarrollo, ¿no? del fin del desarrollo, y naturalmente Eckhart Boege lo dice, nos recuerda, en el año 2006 la Tierra rebasó su capacidad biológica para reproducirse. Este es el punto fundamental, me parece que nos recrea en la importancia de repensar la reconstrucción de nuestras regiones. Pero ¿qué regiones? ¿Qué tamaño de regiones? ¿Cómo hacerlo? Bueno, son propuestas que tendremos que hacer. Está toda la parte de la diversidad, con Toledo, la diversidad biológica, lingüística, agrícola, étnica o etnoecológica. La diversidad, dice Díaz Polanco, la condición más propicia para hacernos humanos, ¿no? Entonces, el tema de la diversidad, del decrecimiento, de las regiones bioculturales, ¿no? Agrobiodiversidad, sabidurías tradicionales de Toledo y Barrera Basols, etcétera. Bueno, son desde esos, ángulos que tenemos que pensar en que esa riqueza conceptual, discursiva, etcétera, ¿cómo la ponemos en un plano de efectividad, ¿no? De efectividad ante el desastre que estamos teniendo enfrente de nuestro país, ¿no? Esa digamos, sería la ambición de una reunión de dos días como esta. Y seguramente con las intervenciones que ustedes tienen ahí la lista y que vamos a avanzar ahorita, vamos a ir precisando. Entonces, lo que sugiero es que nos tomemos un minuto o dos minutos, recomponemos y ponemos aquí los nombres y arrancamos con la primera mesa, ¿les parece bien?